Spero che economia vada. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a un nuevo capítulo de este programa de economía política de la radio, La Voz de los Trabajadores. Como todos los lunes, en directo, transmitiendo desde la sala Clotario Blest, aprovechamos mandar nuestro primer saludo afectuoso a DJ Clotario, sin el cual no sería posible este programa. Así que DJ Clotario, el hombre ahí de las perillas, el hombre ahí detrás del vidrio que separa hasta la sala Clotario Blest, un fuerte abrazo para él. Como les decía anteriormente, todos los lunes en directo estamos saliendo aquí desde la radio de la CGT, la radio La Voz de los Trabajadores, la radio sindical de Chile, pero a partir del próximo lunes ya no será desde las 20 a las 21 horas, sino que será con una media hora antes y terminará también media hora antes. Es decir, estaremos al aire de 19:30 horas a 20:30 horas. Justamente antes de venir a sentarme aquí en este banquillo de los difusores, un banquillo en el cual uno sienta sin vergüenza, donde pierde y la deja toda la vergüenza allá afuera. Pero no es un banquillo de los acusados, ese es como el juego de palabras que busca hacer, sino que es el banquillo de los divulgadores, diría. Estábamos preparando justamente con DJ Clotario la nueva propaganda, así que estuvimos ahí editando la cuña de promoción para que ya desde hoy se empieza a difundir que Econo Nuestras va a comenzar, como les decía, media hora antes y va a terminar media hora antes. Va a mantenerse durando una hora, eso sí, va a empezar a las 7:30 hasta las 8:30 de la tarde. Esto a partir del mes de octubre, y eso para nosotros calza con el día 5. Así que el 5 de octubre, el próximo programa, ustedes lo van a escuchar en un nuevo horario. Siguen, sí, las repeticiones los martes a mediodía. Y entre las otras novedades que también vamos a tener durante el mes de octubre, les contamos que Econo Nuestras se va de viaje. Así es. Es algo que hemos venido haciendo ya seguidamente desde que comenzó el programa. Todavía recuerdo aquel primer viaje a Neuquén, que fue justamente para un 18 de septiembre, que nos fuimos ahí unos días al sur de Argentina para conocer la fábrica Sin Patrones, allá a la altura de Osorno. Y me acuerdo a ver que trajimos ahí nuestra primera bitácora de viaje, y después vino el tema de la maravillosa experiencia ahí con los zapatistas, después otros viajes en los cuales le hemos llegado contando nuestra experiencia, nuestras impresiones, también lo que fue aquella oportunidad, aquella entrevista que pudimos hacer en una panadería autogestionada, La Conquista del Pan se llamaba, allá en uno de los barrios de París, allá en Francia. Así que nos vamos de viaje, ojalá para seguir recolectando historias, observaciones desde la economía política, y para conmemorarlo y también en cercanía de lo que ya son los a finales de octubre se cumplen los 4 primeros años de esta radio sindical, la radio La Voz de los Trabajadores, encontramos que le venía perfecto hacer una conmemoración rescatando las mejores entrevistas que hemos realizado aquí en Econo Nuestras Ultramar, ahí Econo Nuestras más allá, digamos, de las fronteras de la sala Clotario Blest, desde donde se emite este programa. Así que estaremos programando entrevistas. Vamos a partir justamente con lo que fue nuestra experiencia ya en Facimpat. Estarán también por ahí lo que fueron entrevistas en Uruguay, nuestras impresiones respecto al zapatismo en México, En fin, ahí le estaremos anunciando cuáles van a ser esas recopilaciones que vamos a estar transmitiendo, como le decía, en nuevo horario. Retomando lo que sigue nuestro programa y lo que nos convoca en este capítulo, ya más de 150 programas, evidentemente nos seguimos agarrando de lo que ocurrió allá en el llamado Norte Chico de Chile, allá en la región de Coquimbo, especialmente ahí en las provincias del Choapa, harto impacto también en el Limarí, poco menor, pero también bastante fuerte allá en el Elqui, comparativamente, ¿no? Porque nadie puede negar la devastación, por ejemplo, que sufrió Tongoy o la costa de Coquimbo. Una de las cosas que a los habitantes allá de la zona más le llamaba la atención, nosotros tuvimos la oportunidad de ir justo después del terremoto para allá, el hecho de cómo se han ido sucediendo distintas catástrofe, por decir de una manera. No es solamente el terremoto y el posterior tsunami del día 16, sino que el panorama ya era crítico, porque tenemos que considerar que había un desastre natural, que a pesar que los habitantes de allá ya lo consideran algo permanente, empeora especialmente el punto de vista económico la situación de la zona, y es la sequía. Las lluvias de este invierno aliviaron temporalmente la situación, pero están lejos de resolver ese problema estructural de la gestión del recurso hídrico de allá de la zona. En esta zona, ustedes saben, caracterizada por la preeminencia de la costa, la coexistencia de valles costeros y transversales, el peso que tiene la agricultura, a pesar de la falta de agua, así que efectivamente, esto se cruza con ellos y de alguna manera reaviva no solamente la discusión de centralismo respecto a Santiago que tienen todas las regiones, sino también dentro de las mismas regiones respecto a las grandes ciudades, principalmente La Serena, que es la capital regional, y Coquimbo. Este centralismo que ustedes saben que va capas por capa, también se da en el Elqui, por ejemplo, los habitantes de Tongoy, que tanto perdieron y que hoy trabajan en la recuperación del borde costero del pueblo, son los mismos que en los últimos años han solicitado en distintas instancias su transformación en comuna. De hecho, en un referendo ciudadano realizado el año 2014, el año pasado, en Tongoy, Guanaqueros, Puerto Aldea y El Tangue, el 96% de sus habitantes se manifestó a favor de dejar de depender de Coquimbo, esgrimiendo como principales razones la pobreza y el abandono que sentían ellos por parte de Coquimbo. Ellos dependen de la comuna de Coquimbo y son demandas nacidas desde la misma ciudadanía y que hoy, más que nunca, requieren de urgente atención y revisión. Así que bueno, eso es lo que está pasando un poco por allá. Mandamos nuevamente saludos, estamos siempre atentos a todos los llamados de solidaridad. Efectivamente, lo que tratamos de hacer de aquí, desde este espacio, no solamente atender aquellos temas que están ocurriendo, sino también estar digamos, más allá de los temas que se están discutiendo, que están puestos, digamos, sobre la mesa, es también siempre estar levantando aquellos temas que no necesariamente están a nivel mediático siendo vitrineados a través de la televisión o los diarios, especialmente referidos a la televisión y los diarios de la prensa burguesa, de la prensa comercial, porque también rescatamos el hecho de la existencia de medios escritos y audiovisuales que están desde esta perspectiva, así como la perspectiva de los trabajadores, están desde una perspectiva popular, así como también este espacio que no solamente se nutre de lo que está, de lo que se está diciendo, sino que también trata de instalar temas. En el día de hoy, fuera ya de lo que les comentaba respecto al terremoto, vamos a partir el próximo bloque hablando de todo el chauvinismo experimentado a partir del caso de La Haya. Y esta que sea ahí, bueno, que se declaró, digamos, competente para tratar el tema entre Chile y Bolivia, no fue más que eso, pero imagínense, no fue más que eso, las expresiones de chauvinismo, de patriotismo, de nacionalismo tan burdas, a veces que dan tanta vergüenza porque uno la escucha de gente tan cercana, ahí en el trabajo, ahí en donde uno vive, incluso en la familia. Vamos a estar comentando un poco sobre aquello. Antes queríamos leerle unas décimas apátridas, unas décimas sin patria, para luego ir con la que sería nuestra primera canción, que se llama América Latina Libre, de la banda Escape. Pero primero les leo estas décimas apátridas. Dice: lo primero que me extraje fue la patria de adentro. No me sentía contento vistiendo mezquino traje, ni repitiendo el mensaje inventado y circunstancial, que de nacer aquí, acá, me concebía superior, ni amar la imposición de esta falsa identidad. Soy apátrida por amor, al mar viajero e inquieto, sus corrientes sin respeto, a los límites sin razón, que son también del corazón. La propiedad de la tierra, bajo alguna bandera, le dicen soberanía, razón para la tiranía, fueron puestas las fronteras. Y lo soy más por libertad, por mi pálpito migrante, y por odio al ignorante que gusta de discriminar a aquel cobarde habitual que teme al forastero, cuando ni él fue el primero, sino fue el aire, la lava y un mono que gritaba: patria, el mundo entero. Vamos ahí con esa canción de Escape, América Latina Libre, y de ahí volvemos para justamente hablar de patrioterismo. ¡Bah! Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, Dios de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. Argentina, Argentina, Panamá, Venezuela, Venezuela, Haití, Haití, Uruguay, Honduras, Honduras, Paraguay, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil, América Latina, libre. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos. Como les decía, íbamos a hablar un poco del chauvinismo este que tanto se ha visto, digamos, presente en este mes, no solamente por aquello que compete directamente a lo que fue la resolución de la Haya, sino que ya veníamos con el 18 de septiembre, los fascistas de este país en realidad son unos más amantes de la patria, no necesariamente una cosa, digamos, reversible, no. No sé si amar a la patria te hace fascista, pero ser fascista sí te hace amar a la patria naturalmente. Y veníamos también de una nueva conmemoración del golpe, así que el mes ha estado bastante desagradable justamente en términos integracionistas, en términos populares con el vecino. ¿Se acuerdan ahí en la semana del 18? Hicimos un programa especial junto a una investigadora de la Universidad de Chile, del Núcleo de Sociología del Cuerpo y las Emociones. Bueno, ellos estaban realizando un seminario de migración, el cual asistimos el jueves pasado, así que si es que nos están escuchando el compañero, les agradecemos mucho porque el seminario estuvo muy, muy interesante, muy bueno. Así que bueno, desde ya les agradecemos por lo que fue, digamos, aquella experiencia. Lo que les quería comentar es que era que se venía ahora para Chile y Bolivia, para al menos contextualizar un poco, en la disputa, sobre la salida al mar. Ustedes saben ya que por 14 votos contra 2, el Tribunal de la Haya se consideró competente para juzgar el reclamo boliviano para que Chile negocie cederles acceso al mar. De esta forma, rechazó la objeción que había presentado Chile sobre la competencia de la Corte en este caso. Ahora vendría una batalla legal que, según algunos expertos, podría durar entre 2 y 4 años más. ¿Qué es lo que está en disputa? Ustedes lo saben. El gobierno boliviano presentó la demanda ante la Corte el año 2013 y lo que quiere es que el Tribunal de la Haya obligue a Chile a negociar, abro comillas, un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. Bolivia sostiene que Chile invadió su franja costera en 1879 y se quedó con 400 kilómetros de su costa y unos 120.000 kilómetros cuadrados de su territorio durante la Guerra del Pacífico. Chile dice que toda diferencia entre ambos países, fue resuelta en el año 1904, en aquel Tratado de Paz, y que debería ser respetado, y que en todos estos años Bolivia ha tenido acceso libre al mar para exportar sus productos gracias a las concesiones portuarias hechas por Chile en Arica y Antofagasta, a un costo de más de 100 millones de dólares para los chilenos. Y bueno, sobre esta diferencia es que deberá tener terciar la Corte, ahora que confirmó que era competente, digamos. Hay hartos temas acá. Principalmente alguno de ellos tenía que ver con de quién es el mar. Todavía me sigue siendo respetable la respuesta de los peces, ¿sí? Creo que es la respuesta económica más correcta. De ahí entender la economía como una actividad solamente, digamos, humana, eso nos desperfila bastante. Deberían echar un pequeño repaso de lo que es economía ecológica. También estamos pensando repetir el programa de Manfred Magnifico. Lo pueden escuchar de todas maneras ahí en economistas.cl. Pero, bueno, fuera de que sí, efectivamente creemos nosotros que es de los peces o de todo el ecosistema que vive en el mar mismo, en los océanos. Respecto a si es de, digamos, de Chile, y que sea pretendido por Bolivia. La verdad es que, y eso lo veníamos escuchando desde la discusión de la ley de pesca, en realidad pertenece a siete familias. Y queríamos hablar justamente de estas siete familias de grandes grupos empresariales que son casi actores exclusivos en la pesca en Chile. Estas son las familias Angelini, Lecaro, Giaconi, Santa Cruz, Sarkis, Stengel, Fernández e Izquierdo, que tienen, bueno, que pasaron de poseer sus propias flotas a fusionarse en cuatro grandes conglomerados, que son Horizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food, capitales extranjeros. Hablemos de esta familia. Las Angelini, primero, grupo económico liderado por Roberto Angelini. Tiene un capital estimado en 1.200 millones, uno de las cinco fortunas más ricas del país. Y en el mundo sería como la número 1000. Entre sus principales empresas destaca Copec, Celulosa Arauco y Colbún, entre otras. En la pesca industrial participa a través de Corpesca y Horizon, junto a la familia Lecaros. ¿Qué es la familia Lecaros? Bueno, a través de la sociedad pesquera Coloso, Sergio Lecaros Méndez, además de participar en Corpesca y Horizon, también tiene intereses en los hoteles Holiday Inn Express, Alifruit Sociedad Anónima, que son los que tienen, por ejemplo, los productos Minuto Verde, e inmobiliarias en Chile y Buenos Aires. ¿Quiénes son los Giaconi Santa Cruz? Es un conglomerado creado en los 70 por Manuel Santa Cruz, Hugo Giaconi, Jaime Santa Cruz, Mario Vinagre y Ernesto Noguera. Con la pesquera El Golfo se unieron a la pesquera Itata, que es de la familia Sarkis, dando origen a Blumar, que nació allá en el 2011. La fusión posee un capital de poco más de 124 mil millones de pesos y es la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte del recurso pesquero en Chile, los Giaconi Santa Cruz. También tiene interés en Lipigas, ABCDIN, Inmobiliaria Las Lilas y Mall Paseo Estación, entre otros. Los Sarkis, bueno, es un holding encabezado por Rodrigo Sarkis Said, quien además de participar en la pesca industrial con Blumar, lidera la Sociedad Nacional de Pesca. Son la pesca. En Stengel, otra familia, es un grupo liderado por Jan Stengel. Con la pesquera Bio Bio se fusionaron con la pequeña, con la pesquera, digo, Camanchaca, de la familia Fernández en 2011. Y además de participar en los conglomerados, digo, Aitue and Fishing Canning, Stengel es actualmente presidente de la Sociedad Nacional de Industriales Pesqueros. O sea, los gremios están aquí absolutamente presentes. Y mencionamos a la familia Fernández. Al frente de la compañía pesquera Camanchaca se encuentra justamente Jorge Fernández Valdés, que al unirse con los Stengel, ambas familias terminaron con el 19% del jurel que extrae las pesqueras industriales, el 19% de la anchoveta, el 19% de la sardina común, el 19% también de la sardina, el 30% de la merluza común y el 12% de la merluza de cola. Y nos queda por último la familia Izquierdo, que son los hermanos Izquierdo Menéndez, que controlan Alimentos Marinos Sociedad Anónima y San Antonio Sociedad Anónima. Roberto Izquierdo es parte de la directora de ACIPES. También tiene intereses en Kitsania, Universidad de los Andes, Forestal y Papelera de Concepción, Entel PCS, entre otras. Además del lobby de comprar parlamentarios, de la concentración del mercado y sus antidemocráticas consecuencias, a todas estas familias que estuvimos describiendo recién, se les acusa de sobreexplotación de los recursos marinos, poniendo solo como ejemplo la desaparición del jurel en las costas. También se le acusa de la absorción de las pymes por parte de la industria y que un 90% de los recursos se exporta, dejando un magro porcentaje para la alimentación de los chilenos. Eso desde el punto de vista netamente económico. O sea, al final, ese mar que tranquilo no nos baña, pertenece a solo estas siete familias agrupadas en cuatro conglomerados que a la vez tienen participación en otras notorias empresas en Chile. Pero mientras se discute todo esto, aparecen otros temas que pueden ser considerados quizás más interesantes. Por ejemplo, el tema de la soberanía. ¿Ya? Gabriel Salazar, hablando más bien del tema legal, plantea que los tratados entre distintos estados son o deberían ser materia de actualización y revisión para adaptarlo a distintas circunstancias históricas que se van presentando conforme pasa el tiempo y no ser considerado de manera rígida. Y sí, suena bastante de sentido común sacándose el traje de guaso un momento. Dice, abro comillas, creo que por ese lado el alegato chileno es muy patriotero. quiere rigidar las cosas, rigidizar, perdón, las cosas y mantener la condición de vencedor en el tratado. Y profundiza, dice, es realmente inconcebible que en América Latina, en donde todos somos hispanoamericanos, hablando el mismo lenguaje, tenemos la misma memoria, la misma tradición, no tengamos una unidad como país que relativice la importancia de las fronteras. Y agrega, creo que desde esa perspectiva de un mundo globalizado, se supone, de países vecinos que necesitan interpenetrarse e integrarse para producir su desarrollo común, se necesitan revisar sus tratados a efectos de lograr esa unidad. Dice, no es cuestión de darle soberanía a Bolivia y nosotros quedarnos menoscabados. Eso sería un lenguaje decimonónico. Creo que ahí radica la debilidad chilena. Los bolivianos tienen la ventaja que están pidiendo la actualización de un tratado en función de razones válidas, que en rigor son válidas. Repasando la historia, dice, apelando a su condición de historiador, Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar dice que en aquella guerra, en la cual, ahí en 1879, la comienzo de la Guerra del Pacífico, en la cual se empezaría, digamos, el conflicto por este territorio, dice que los rotos murieron por miles y miles. Y los que se beneficiaron, en definitiva, fueron la élite empresarial chilena y la élite empresarial inglesa, con otras nacionalidades que estaban involucradas en la cuestión del salitre. Fue una especie de capital internacional que se fue metiendo ahí, con mayoría inglesa y con minoría chilena, en última instancia. Al respecto, y de esa misma guerra y el nacimiento de este nacionalismo, Sergio Grestoso, otro destacado historiador chileno, menciona, todo parece indicar que cuando estalló la guerra del Salitre o del Pacífico, el sentimiento nacional estaba más desarrollado en Chile que en Perú o Bolivia, lo que explicaría en parte el triunfo de las armas chilenas. Pero este sentimiento no era muy antiguo, no había brotado espontáneamente, dice. Como todos los fenómenos sociales, el patriotismo chileno tenía un carácter histórico, fruto de determinadas condiciones inscritas en el tiempo, en la temporalidad. La prueba, dice, es que 40 años antes, en la que sería otra guerra, que fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, casi todos los rotitos y guasos habían sido conducidos a la fuerza a combatir al norte. Muchas veces laseado, dice. Sin embargo, 40 años después, los alistamientos voluntarios se contaron por miles, dice. El cambio de actitud de la masa popular era el resultado de un notorio progreso en la construcción del Estado chileno. Consideremos que cuando ocurrió la Guerra del Pacífico, Chile no tenía más de 70 años, incluso mucho menos, pero considerando desde 1810 y que la guerra comenzó en 1879, efectivamente era una patria bastante nueva. Y dice, claro, porque efectivamente estaba experimentándose la construcción de un Estado nacional en Chile. El servicio militar en la Guardia Nacional, el disciplinamiento del bajo pueblo por medio de, ojo, penas de azotes, trabajos forzados, los papeletas de las zonas mineras, las jaulas rodantes del ministro Portales, menciona Sergio Grestoso, la instalación de jefes militares sobre la jurisdicción de los principales yacimientos mineros, instrumentos todos al servicio de la proletarización, digo, y la mantención de la dominación oligárquica, así como la paulatina extensión a lo largo del territorio nacional de los aparatos del Estado, la acción de la iglesia y de la escuela, la difusión de símbolos patrios y la celebración de ciertas efemérides, todas ellas dando frutos, todas ellas generando ese sentimiento patriota, como se ve, bastante impuesto. Ahora, para terminar, por el lado de la soberanía, otro alcance de Salazar, dice. Hablamos mucho de soberanía chilena sobre el territorio, pero resulta que la soberanía nacional, por ejemplo, sobre el agua está privatizada. Entonces, ¿dónde está la soberanía? Ahí se pregunta Gabriel Salazar. Poco a poco los ríos, dice, están siendo privatizados. El cobre, de hecho, está privatizado, a pesar de que una parte es de Codelco, pero la mayoría está en manos extranjeras. Entonces, ¿qué tanto hablamos de soberanía, dice, cuando estamos entregando la riqueza de este país a los extranjeros en masa, hasta la educación? Hay incongruencias en todos estos planteamientos, dice Gabriel Salazar. Y sí, a nosotros siempre el patrioterismo, en cualquiera de sus formas, nos ha parecido un verdadero circo, del cual solo se benefician las élites. Los pueblos son hermanos, y el que diga lo contrario también está en el bando contrario. Vamos con esta canción, que justamente habla de un circo, y es la canción Circo Beat, ahí del vecino argentino, el señor Fito Páez. Yeah.

yo con mi papá escucho la radio. ¡La voz de los trabajadores! Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, volvemos después de esa canción Circo Beat. Y hablando de circo, bastante mediático, ha sido este caso, este destape, digamos, de mentiras, que llevó incluso a la renuncia de quien era su máximo ahí representante. Me refiero a la empresa Volkswagen. Volks, que significa pueblo, y Wagen, que es como el vehículo. De ahí viene el nombre, de hecho. Vamos a estar hablando de eso más adelante, pero antes expliquemos qué es lo que está pasando. Ha salido harto por los medios y no es poca cosa. Estuvimos buscando y efectivamente Volkswagen es como la empresa más grande automotriz. Y sepan ustedes que la industria automotriz mueve en gran parte el mundo. De hecho, es uno de los, digamos, podríamos decir que es uno de los sectores industriales, el sector automotriz, que más impacto tiene en el rumbo de la economía. Y que esto haya pasado más encima en una empresa alemana, siendo que Alemania es como el corazón de la Unión Europea, la potencia justamente de allá de Europa. En plena crisis, en pleno contexto internacional, porque la crisis no ha dejado de ocurrir, pero en pleno contexto internacional de todo lo que están viviendo ahí con Grecia, no es poca cosa. O sea, es más o menos, para que uno lo entienda, cuando estas empresas se ven involucradas en escándalos, es como que le pasara a Codelco aquí en Chile, hacerse un poco la idea. ¿Qué es lo que haya pasado? En términos súper simples, Volkswagen había estado manipulando durante años las pruebas para las emisiones contaminantes de sus autos diésel en Estados Unidos. O sea, decían que tenían estándares medioambientales muy buenos cuando en realidad eran muy malos. Esto fue calificado, como un periódico alemán lo llamó, el acto de estupidez más costoso en la historia de la industria automotriz. Estúpido, dice, porque manipular los datos de contaminación para mejorar las ventas solo puede ser visto como una bofetada en la cara de los clientes que pagaban incluso a veces un poco más por lo que pensaban ser un automóvil menos contaminante. Y costoso porque en cuestión de horas el valor de Volkswagen en la bolsa perdió 15.600 millones de dólares durante la apertura de lo que fue el lunes pasado por la mañana. Además, la empresa podría enfrentar multas en torno a los 20.000 millones de dólares de las autoridades estadounidenses y lo más probable es que la marca sufrirá un enorme daño en las ventas en el futuro. Estamos hablando, para hacerse una idea, del la empresa número uno en ventas globales de autos, que ojo, para hacerse también otra idea, involucra otras marcas, no solamente los autos Volkswagen, también involucra marcas como Porsche, como Audi, autos que probablemente nunca vamos a tener nosotros, o Skoda. No solamente es la marca de la V sobre la W encerrada en un círculo, ¿ya? Esta empresa hace vehículos y que después los venden con otras, que nosotros asociamos con otras marcas. Pero en realidad es una estrategia más que todo comercial, una estrategia de marketing. En el fondo ellos son los número uno en ventas globales de autos. Y los autos que estarían afectados serían 11 millones de vehículos. 11 millones de vehículos. Es increíble la cantidad de autos que se hacen en el mundo. Es increíble. Bueno, de hecho, de esos, creo que como 2 millones serían Audi y como que 1 millón sería Skoda. El resto todavía no está muy claro. Bueno, ya puede parecer particularmente indignante que Volkswagen sea culpable de falsificar sus credenciales ecológicas justamente cuando la compañía se jactaba de ser consciente ecológicamente y promocionaba sus vehículos como diésel limpio. De hecho, su mensaje era poderosos y al mismo tiempo mejores para el medio ambiente. Pero resulta que Bueno, los conductores, especialmente ahí en Estados Unidos, descubrieron que los vehículos que estaban manejando eran mucho peores para el medio ambiente de lo que pensaban. De hecho, las pruebas manipuladas cubrieron el hecho de que estos autos emiten hasta 40 veces más del límite legal de contaminantes. Ese punto estamos hablando. El tema, como les decía anteriormente, es que para Volkswagen es como una marca de Alemania, es como parte de todo eso made in Germany, de todo aquello hecho en Alemania que era como muy bueno, símbolos de confianza, de alta ingeniería, máxima ingeniería, alta pericia técnica. Bueno, ahora eso queda en entredicho. Consideremos, por ejemplo, que Volkswagen, cuesta pronunciarlo, que es donde tiene su origen esta empresa, actualmente tenía el salario per cápita más alto de Alemania en esta ciudad. O sea, Volkswagen era un símbolo de fortaleza económica. Y bueno, y en el país como un todo, en Alemania, los automóviles son una de las exportaciones más importantes. Según el cálculo, uno de cada 7 empleos en Alemania está de alguna forma vinculado a la industria automotriz. No es poco. Y como obviamente decíamos anteriormente, supone que hecho en Alemania era una marca de calidad y confianza que vale el dinero que se paga por ella. Si esa imagen se convierte en una de manipulación y engaño, en poco tiempo comenzará a sentirse el impacto en la economía alemana. Y se teme que otras industrias alemanas también se vean contaminadas por el escándalo. Gran parte del actual éxito económico de Alemania está basado en su pericia en ingeniería, su tecnología especializada y la costosa maquinaria pesada que vende para poner en marcha las fábricas, por ejemplo, en China. Los compradores están dispuestos a pagar más por un nivel de calidad en la cual confían. El problema es que incluso cuando algo puede ganar la reputación de muchos tipos de marcas, mentir sobre las credenciales ecológicas de un auto, como en este caso, podría tener el efecto absolutamente opuesto. Este es un comentario que pillamos ahí por internet, digo, que decía, es de un lector, un medio europeo, decía: lo ocurrido en Volkswagen es un claro ejemplo de las consecuencias que pueden generar las incongruentes e interesadas estructuras de mando que rigen hoy tanto en las grandes empresas como en el mundo de los dirigentes. De nada ha servido en Volkswagen que durante años miles de trabajadores hayan hecho perfectamente su trabajo si los responsables de gestionar la empresa, movidos por que vete a saber qué avarioso interés desmedido, han tomado una decisión equivocada y fraudulenta que han destrozado la empresa. El problema es que los dirigentes responsables, en el mejor de los casos, solo perderán sus puestos, pero no los... con suerte van a perder los enormes ingresos de los que han disfrutado. Pero serán los trabajadores, de una forma u otra, los que sin duda acabarán pagando las consecuencias. Al igual que los ciudadanos de muchos países que tienen que pagar las incompetencias, irresponsabilidad y corrupciones de unos dirigentes casi siempre exentos de responder por ellas. Ah, cuánta sabiduría en ese comentario. El tema es que esto de Volkswagen no es nuevo. Y cuando yo lo partí diciendo que Volkswagen significaba el auto del pueblo, se decía por algo. El Volkswagen ha sido conocido internacionalmente como el auto nazi. ¿Y por qué? Y me refiero al escarabajo, incluso a esos vehículos medio hippie. Bueno, esto es porque Volkswagen fue creada por el Frente Alemán de Trabajo, una organización sindical alemana, pero no sindical como la CGT, sino que sindical de esos que salieron justamente cuando el gobierno nazi abolió los sindicatos tradicionales, es decir, una organización sindical nazi, afín al gobierno, dependiente del gobierno. Se trataba de una productora de autos de lujo en su principio. Luego, cuando Ford y Mercedes estaban produciendo modelos para las masas, Adolfo Hitler pidió a Volkswagen crear un automóvil del pueblo. Y ese automóvil tendría espacio para 2 adultos y 3 niños, motor trasero refrigerado por aire, y se podría comprar a través de un plan estatal de crédito, que bueno, finalmente terminó siendo un estilo subsidio por los malos resultados que tuvo. De hecho, más de 300.000 personas entraron al plan. Y así comenzó la larga, exitosa y popular historia del escarabajo, considerado uno de los vehículos más influyentes del siglo XX. Así que, para que sepan, el Volkswagen es el auto, el carro del pueblo nazi. Bueno, se le acusa también, entre otras cosas, de hecho, sobrevivientes del mismo holocausto demandaron a empresas, entre ellas Volkswagen, por aprovecharse de la legislación del gobierno nazi que permitía el trabajo forzado. O sea, en cierta forma lo demandaron a estas empresas por mano de obra esclava. La demanda se produjo cuando dos académicos alemanes detallaron cómo el fundador de Volkswagen, Ferdinand Porsche, así se llama, quien fuera cercano al Führer, a Hitler, no solo aplicó cuestionables reglas de trabajo forzoso a sus obreros, sino también permitió el esclavismo que se le atribuye al nazismo. Algunos empleados eran obligados a trabajar por largas jornadas y tenían expectativas de producción excesivas y de armamento, documentó la investigación. La mayoría de la mano de obra, que era extranjera, fue sometida a golpes continuos, desnutrición y muerte prematura, reportaron estos investigadores. De hecho, en el libro titulado Volkswagen y sus trabajadores durante el Tercer Reich, se ven fotos de jóvenes mujeres, según soviéticas y polacas, trabajando descalzas en pleno invierno. Unas 20.000 personas de varios países europeos fueron forzadas a trabajar en las plantas de Volkswagen durante la Segunda Guerra Mundial, según reconoció la misma empresa. Hasta 1998 la empresa había negado compensar a las víctimas alegando que la reparación era responsabilidad del Estado alemán, pero en 1998, ese mismo año, la compañía lanzó un fondo para proveer ayuda humanitaria a los sobrevivientes del Holocausto y al año siguiente construyó una exposición permanente ahí en Wolfsburgo, que en realidad es Wolfsburgo, donde se hace homenaje a las víctimas y se documentan los crímenes. También, otro punto, uno de los cinco que hemos destacado, no solamente haber mentido con los datos, no solamente ser el auto nazi, no solamente haber tenido trabajo esclavo, sino que ha hecho alianzas con gobiernos militares, por ejemplo, con Brasil. En la misma semana que se destapaba esto, un grupo de ex trabajadores de Volkswagen presentó una demanda civil contra la empresa, arguyendo que durante el gobierno militar, entre el 64 y el 85, los empleados supuestamente fueron torturados en una fábrica de Volkswagen en São Bernardo do Campo, cerca de Sao Paulo. Volkswagen Brasil dijo que está investigando las acusaciones. Y aquí tenemos la última. En el año 2005, Volkswagen fue el protagonista de un escándalo sexual. Consideremos algo. Más del 20% de las acciones de Volkswagen son del Estado, son públicas. Y son manejadas por miembros de un consejo federal. Alemania está dividido por... es un Estado federal. Entonces uno de los federados tiene miembros ahí en Volkswagen. Entonces, varios altos ejecutivos de Volkswagen, que tenían cargos públicos y eran cercanos al gobierno central, tuvieron que renunciar en 2005, luego que se reveló que pagaron ilegalmente a miembros de ese Consejo Federal para que apoyaran una polémica serie de reformas y despidos en medio de una crisis financiera en la compañía. Muchos de los sobornos se financiaron con el servicio de prostitutas alrededor del mundo, que por su parte eran pagadas con dinero de la compañía. O sea, en conclusión, 10 años después de este escándalo sexual, el escándalo de los motores diésel se añade a una gran historia de éxitos y sonados fracasos. Así con Volkswagen. Cosas que se destapan, ¿eh? Así como cuando se destapan escándalos de todo tipo, se destapan escándalos sexuales hasta en este tipo de empresas. Y, acorde a la situación, vamos con una canción que se llama Sex Tape, que vendría a ser algo así como un video sexual, estos que suelen salir y se filtran para las autoridades. Esta canción Sex Tape, interpretada por la banda Deftones. es. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos ya con lo que es nuestro último bloque para ir despidiéndonos a modo de anécdota. Les cuento, no sé si debería contar esto, si eso realmente importara, pero ayer estaba con una compañera, con una amiga, y se da cuenta, se percata que mi añejo celular era un celular de la marca Apple. Era un celular que me había dado la empresa, no, a hacer propaganda, por el plan que tenía de llamado. Y era un iPhone. Un iPhone que siempre le sube el pelo cada vez que uno lo sacaba. La gente pensaba que uno en realidad tenía plata sin saber que en realidad la compañía lo había obsequiado. Pero, en fin, a costo cero. El asunto es que lo miró y me dijo, esclavo. Primero no supe si me dijo a mí que yo era esclavo de la compañía, porque en realidad no es lo único Apple que tengo, no es de esa moda de andarse casando con una empresa, eso es un encuentro muy extraño, excepto que sea una cooperativa, excepto que sea una empresa autogestionada, y si hacemos el llamado al compromiso y la fidelidad, obviamente, pero me lo decía principalmente por el trabajo esclavo, que se sabe que está detrás de estos productos allá, especialmente en Asia, y esa es la imagen que se tiene mentalmente. Y todo eso calzó con que ese teléfono que yo había sacado estaba muerto, porque tenía que ya deshacerme de él. Ahora tengo otro teléfono, eso es otro tema, no les compete a nadie, solamente me importa a mí. Así que ya no tengo ese teléfono, le aviso a mi amiga, compañera Olga, quien está escuchando este programa quizás en este momento, y a cual le digo que disculpe si tuve un producto con trabajo esclavo, pero le hice la aclaración que cualquier teléfono celular probablemente lo tenía. Y eso se los digo porque precisamente teníamos preparado este artículo desde la semana pasada para comentárselo a ustedes. Morir por un iPhone. Se titula una columna que escribió José Luis Carretero, que es parte del ICEA, de allá de España, este Instituto de Ciencias Económicas y la Autogestión, grandes inspiradores de este espacio que es Econo Nuestra, y menciona el tema de las luchas de los trabajadores. Principalmente es un artículo que se basa en un libro que se llama Morir por un iPhone. Dice, abro comillas, el libro, y lo recomienda la lectura José Luis, dice, el libro se llama Morir por un iPhone, Apple, Foxconn y la lucha de los trabajadores de China, que fue escrito por Pun Nungay, Jenny Chan y Mark Sendel. Es un libro sobre la vida y la lucha de los trabajadores chinos de las macro fábricas de Foxconn, un gigante industrial subcontratista de Apple y otras empresas tecnológicas que monta la gran mayoría de los componentes de los teléfonos móviles y tabletas que usamos usualmente en Occidente. Así que a la compañera Olga le mandamos mucho saludo y aprovechamos también de mandar un saludo a Arica. Recomienda el libro porque, aparte del contexto chino, de lo cual hemos estado hablando varios en el último tiempo, dice que se hace un pormenorizado análisis de cómo es la vida de los trabajadores que hacen los iPhone en las grandes fábricas de Foxconn. Dice que son polígonos gigantes con cientos de miles de obreros trabajando a un ritmo endiablado, dice, para responder a la demanda global. Utilizando las técnicas tradicionales, de hecho menciona aquí el autor, las técnicas tradicionales del funcionamiento que tiene el Partido Comunista Chino como mecanismo disciplinario, los trabajadores se ven de esta forma, abro comillas, dice, este es un ejemplo. Después del trabajo, todas nosotras, más de 100, podíamos ser obligadas a quedarnos. Esto pasaba cada vez que una era castigada. Una chica es obligada a leer en voz alta y con atención una declaración de autocrítica. Debe hacerlo lo suficientemente alto para ser oída. Nuestro jefe luego preguntará a alguna de las que está más atrás en la sala si ha podido oír el error que ella ha cometido. Muchas veces las chicas se sienten muy apenadas, es muy embarazoso. La joven llora, su voz se apaga. Entonces el capataz grita, si alguien pierde, aunque sea un minuto, fallando en conservar el ritmo de trabajo endiablado que decíamos anteriormente, entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a perder si son 100 personas las que fallan? Aquí el autor termina diciendo: morir por un iPhone merece ser leído con atención, porque las luchas y los anhelos de los trabajadores chinos van a ser cada vez más un elemento central del desarrollo del futuro. Así que para todos aquellos que defienden al gobierno chino y sus políticas también laborales, ¡ojo! Traidores de la clase. Aquí los trabajadores no tienen ni patria, ni gobiernos. Partimos hablando justamente de eso. De eso se ha tratado el programa del día de hoy. Los trabajadores, la clase, no tienen ni patria, ni gobierno. Y como partimos hablando justamente del diferendo ahí marítimo entre Chile y Bolivia, como hemos hablado de términos medioambientales y como de alguna manera hacemos este llamado para barrer con las fronteras para aquellos que nos creemos en la capacidad de asumir aquello, de autogobernarnos también, vamos con esta canción que se llama Ocean Planet, o sea, como planeta de océano, y que efectivamente no es ni una metáfora, es algo más claro que esto, que el planeta Tierra, que no debería llamarse Tierra, a lo más podría llamarse océano, ¿no? Si es agua mayormente lo que tiene, ¿no? Así como los seres humanos también, dotados mayormente de agua. Agua que a veces genera disputa, agua ultramente contaminada. Han escuchado hablar de esas islas flotantes de basura que hay en el océano, la depredación que se le hace a la fauna, en fin. Pero vamos con esta canción, ahí botando toda esa rabia por los obreros sin padre y sin gobierno. Terminamos este capítulo de Con Nuestras recordando que de aquí a unos programas más vamos a estar, de acuerdo a lo que nos dure en los viajes, pidan que sean hartos, repitiendo los programas que hemos hecho lejos aquí de la sala Clotario Blés. La próxima semana partimos con la entrevista que hicimos en Facimpat, una entrevista que hicimos ya hace 3 años exactamente, y recordar también el nuevo horario de 7:30 a 8:30. Entonces yo los dejo con esta banda de rock pesado, ahí llamada Godzilla o Gojira, una banda francesa, y esta canción que se llama Ocean Planet.